in complete control. That's what I tell myself. Ya cuando estás preparándote para entrar a laburar, si trabajas aquí en comercio, dedícate un minutito mientras vas en el auto, en la moto, en la bici, caminando, o estás tomando el último sorbo de tu desayuno, esta profunda columna de ley, Voy a hablar un poco sobre cómo influyen los medios de comunicación en la lucha esta de las mujeres, y voy a hablar también de lo que genera el desinformar o no informar correctamente, porque sobre la desinformación o el comunicar opinión haciendo creer al que escucha o al que lee que es información sobre un hecho cuando nada tiene de hecho y todo lo tiene de opinión. Informar, como lo dije en otros programas, conlleva mucha responsabilidad, sobre todo social. Vos cuando das información tenés que tener conciencia de que la mayoría que te estás escuchando no se va a tomar la tarea de corroborar que lo que le estás diciendo es verdad o no. Si vos transmitís un mensaje sin sustento, estás cayendo en posverdad y te llevas ese pozo engañoso a todos los que están confiando en vos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque debido a ciertas noticias entre comillas, dados en distintos medios locales, con títulos alarmantes como indignante, vandalismo en la terminal de ómnibus. Quiero aclarar, señor y señora que nos está escuchando, que me llegué hasta la terminal de ómnibus. Y tengo una pregunta para usted. Antes de opinar en contra de estos actos y apoyando el título de indignante, ¿usted fue a la terminal a ver cómo estaban las paredes? Si a usted le molesta los escritos en las paredes de espacios públicos, como es en este caso de la noticia, algunos quiero contarles que tienen fechas, como 2014, por ejemplo, y no vi ningún medio dándolo como noticia. Otros, al estilo soy K-Bro, ocupando una pared entera del baño de hombres, sin título en ningún diario o radio local. Saqué más de 30 fotos sobre leyendas que nada tienen que ver sobre el aborto legal. Entonces me pregunto, ¿esa noticia acaso no fue tendenciosa? Un medio de nuestra ciudad subió solo 5 fotos con escritos que hacían referencia a la lucha de las mujeres sobre el aborto y catalogó este acto como vandálico. ¿Qué es lo vandálico? ¿El contenido político del mensaje que atenta contra el orden establecido o que hayan escrito las paredes? Si la respuesta es que hayan escrito las paredes, aclaro que se olvidaron de nombrar todas las otras leyendas que voy a leer a continuación. Una síntesis. 29 fotos pasó leí por el grupo. Espero que no sean pornográficas. No. Te amo, por ejemplo, muchos te amos. Mauricio Macri, la P que te parió. Te amaré toda mi vida, quiero conocer gente. Lulú 2014, General Deza. No estoy para vos. Agosto del 2017. Cara de riñón. Sos una... podrías dejar de ser tan... Bueno... había de todo lo que ustedes pueden buscar. Hasta incluso uno decía Dios no existe y otro le respondía, claro que existo, solo necesito de tu sí y que me busques con el corazón y solo así me encontrarás. ¡Bua! Después había otra frase que me encantó que decía, nunca cambies lo que sos por lo que quieren que seas. Pablo Coelho no existe. No, el baño. Bueno, hice este resumen. Como verán, había muchos más escritos que lo que habían planteado algunos medios. Así que si la respuesta es que a usted le molesta que escriban las paredes, voy a citar a un autor que estudié, que se llama De Luz, y él manifiesta que la comunicación se encarga de propagar la información y precisamente es una información en un conjunto de orden. El acto de informar supone entonces transmitir... aquello que se debe creer o simular que se cree. Es decir, informar es poner en circulación palabras de orden y en consecuencia la información es exactamente el sistema de control que la comunicación propaga, o más precisamente es el sistema controlado de las palabras de orden que tienen lugar en una sociedad. Situado en estas redes inmensamente complejas que supone la sociedad de control, las preguntas que se me imponen son: ¿hay posibilidad de resistencia en estas sociedades? ¿En dónde radicarían? ¿Cuáles serían sus formas? ¿Podría ser entonces que estos escritos en las paredes sea una de las salidas posibles a las dinámicas asfixiantes de estas sociedades? ¿Una contracultura, un escape, una resistencia? Los grafitis y pintadas intervienen como mensajes callejeros que expresan significado, pero al estar escritos en lugares públicos generan repudio. Hay un historiador que acuñó el término, se llama Rosak, el historiador, el término contracultura para referirse al movimiento que refiere a valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad. Quienes escriben en paredes sienten la necesidad de comunicar algo y ejercer esa libertad de expresión con aerosol o pintura en mano, rebelándose contra la cultura hegemónica. La autora argentina Claudia Cossack afirma en una investigación que las paredes limpias no dicen nada y realiza una reconstrucción desde el arte y la cultura mediática para dar cuenta de ciertas transformaciones en el campo de la palabra. Hoy las calles ya no hablan, más bien gritan. Quiero contarles que al hacer esta investigación encontré un movimiento muy interesante de mujeres en Bolivia que se llama Mujeres Creando. El que quiera entrar a la página es www.mujerescreando.org, que suben allí todos los mensajes de pinturas callejeras con mensajes feministas. No olvidemos que el feminismo también surge como una oposición al sistema actual, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes capaz en casa se preguntan: ¿escribir las paredes o pintarlas es una contracultura, es cultura, es arte? Obviamente que desde la mirada occidental que nos enseñan, otra vez el sistema dado o establecido como único, claramente no. Pero si nos remontamos miles y miles de años atrás en la historia, por ejemplo, no sé, 8000 años antes de Cristo, me imagino un título, no sé, un aborigen que era comunicador oral, ¿no? Y te tira el título de la noticia: acto vandálico e indignante, arte rupestre, pinturas en rocas. Es que claro, en el paso por el mundo, el hombre deja plasmado en distintos lugares, piedras, rocas, innumerables representaciones de su vida cotidiana, de animales. Y antes del desarrollo de la escritura, las sociedades registraban mediante la pintura una gran parte de sus vivencias, pensamientos y creencias. Por ende, esto no es nuevo. Expresado de una manera sintética, las manifestaciones son el reflejo de la capacidad intelectual de la humanidad para abstraer y representar su realidad. Me imagino otro titular. En Argentina, en 1845 aproximadamente. Sarmiento, todo un vándalo. ¿Sí? La pintada política existe en nuestro país incluso antes de 1810. De todas las pintadas políticas del siglo XIX, la más recordada, con todo, sigue siendo la frase de Sarmiento, que escribió en los baños justamente de Sonda en su paso al exilio en 1845 y que preludia su facundo modo de declaración de principios. No solo porque las ideas no se matan, se plasmó casi como una marca registrada para la posteridad. En realidad, como que en realidad era la frase bárbaros, las ideas no se matan, estaba escrito en francés, haciendo burla, digamos, de los bárbaros que no podían decodificarla en ese momento. Toma. Claro está que no todo lo que aparece escrito, por ejemplo en los baños acá, lleva explícito o no un mensaje político. Pero en este caso claramente se juzga el mensaje en sí y no la irrupción del espacio público. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que si la de leyenda decía soy Keibro 2, no pasaba nada, como no pasó en las más de 100 leyendas que se pueden observar en el baño, que nada tienen que ver con la lucha de las mujeres, sino más bien con cuestiones de amores u odios personales. Como he dicho anteriormente, el arte, en la prosa de Luciana, opera como una de las formas predilectas de resistencia política que puede gestarse en y en las sociedades de control. Por ende, el arte crea y por ello resiste. Estas leyendas con contenido político se escapa de las lógicas, creando un mensaje más allá de lo establecido, más allá del te amo o del te odio. Habla del aborto legal ya, habla del ni una menos, del mira cómo nos ponemos. Por ello mismo supone una disfunción, una molestia, una incomodidad, un escape al paradigma del sistema que ordena, impone y acomoda. Los grafitis callejeros pueden infiltrarse en esta lógica del sistema de orden. Por eso es noticia para algunos, porque los pone incómodos, que vayan ganando de espacios, que los lea cualquiera y se les dé por ponerse de ese lado. Este tipo de noticias tendenciosas, a mi criterio, desvían la atención adrede de la lucha en sí, desmereciendo cada paso y culpándola de romper con lo establecido. Felicitaciones, vamos por el camino correcto. Y voy a cerrar esta columna con una frase que leí justamente en una pared, que dice: para luchar no se pide permiso. Muy ¡bravo, bien. Ley! ¡Vamos! Bueno, Colo, nos dejó sin palabras, Ley, ¿eh? Sin palabras. No entendía mucho ayer en el grupo porque había pasado la cantidad de fotos que pasó de grafitis que me aparecieron al principio también un poco... Hace tanto había en la terminal porque de los mensajes inconmensurable la cantidad que había. Y me quedé, o sea, no saqué todo, chicos, ¿eh? Y ahora entiendo a dónde apuntaba... Y me encanta. En muchos lugares lo que hacen es que en los baños públicos, en Europa, sobre todo, viste unas par de noticias, que dejan lugares, espacios para que ahí realicen, intervenciones artísticas son claramente, para que ahí realice la gente lo que quiere escribir, que lo haga ahí, en ese lugar. Como un espacio de decir, bueno, quiero expresarme, lo voy a hacer y tengo un lugar para hacerlo en el baño público que exista. Sí, yo no tengo nada para agregar, solo la verdad que... Excelente, me encantó, Ley. Bueno, hermoso. Gracias. Después pásala. Cuando charlamos con Ley sobre esto, yo había quedado muy conmovido por la resistencia de las chicas, ¿no? Le decimos las pibas, ¿no es cierto? Porque yo creo que, viste, defendiendo ese apelativo significa todo un... tiene todo un significante político, ¿no? Son chicas jóvenes que militan por los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, las pibas le pusieron el pecho a una movida que hubo, por ahí uno entiende, con estrategia de acumulación de audiencia, pero bueno, le responden, como me parece que ya no se callan más. Y a esa provocación de decir que, bueno, había vandalismo en los baños porque había pintadas de... a favor de los derechos de las mujeres en general, niña sí, madre no, había una, ¿no es cierto? Sí, pero ese era súper chiquitito. Súper chiquitito, claro. Sí, por eso es el que quiera y pueda, lléguese a los baños, porque me parece interesante que lo vean. Claro. Lo del aborto era específicamente en un baño, son 3 o 4 baños en la Ajá. terminal, y ocupaba, no sé, sin exagerar, un 10% menos, un claro. 8% de la total de la grafiteada que sí, había sí. dentro del baño. Evidentemente, como decís vos, como hiciste en tu análisis, es una cuestión política. Totalmente. ¿No? Por un lado, un oportunismo para acumular audiencia, y del otro lado, bueno, se va creando... Yo digo, guarda, porque las audiencias son creadas. Después, cuando hayamos tenido un monstruo fascista, ¿quién lo frena, no? Pero bueno, todos saben, son grandes y sabrán lo que hacen. Sí, a mí lo que más me molesta es el punto ese, ¿no? De que van con hechos que no son hechos en sí, porque claro. si vos te llegas al lugar, no existe tal título en relación a lo que ellos informan. Y la gente que escucha o lee se queda solamente con eso y considera que son todas las chicas unas vandálicas y en realidad... El vandalismo, o si se quiere llamar vandálico, el grafitismo, lo que sea, existe en todos los espacios como una forma de expresión, de libertad de expresión, ¿no? Claro, y a mí me había conmovido la frase de una amiga, Flor, que había puesto, me crié viendo sí. pitos, frases así o agresivas, pitos en bancos, en baños... en todos lados. Y nunca escuché que los trataran de vándalos a esas personas, ¿no? Y sin embargo, ahora hay un pequeño grafiti, como decís, chiquitito, y bueno, pone el grito en el cielo, ¿no? Una cosa antes, imagínate que esta noticia de alguna manera la gente la puede ir y ver y darse cuenta que fue un acto a propósito, que se buscó construir un acontecimiento sí. de alguna manera. Imagínate con todo lo otro que la gente de alguna manera no tiene una experiencia para comprobarla inmediatamente, del poder de la comunicación, de crear, como dijiste. Ahora sí podemos invitar a la gente que vaya y se fije los grafitis y que haga una evaluación propia de lo que vio, pero con cuestiones que no puede observar no lo puede hacer, entonces no lo puede desmentir. Pasó lo mismo con las marchas, eran millones de chicas y en vez de centrarse en la cantidad de gente o de chicas que se agrupa por esta lucha, se queda con uno o dos que, no sé, hacen distintas cosas que está en contra del orden establecido, ¿no? Y cambian el foco, la discusión la cambian los medios. Bueno, vamos con un temazo que me gusta mucho y que en cierta manera habla indirectamente de esto. Babasónicos, El Colmo, en uno de los últimos discos en vivo, ¿no? Temazo, pero temazo mal, ¿eh? Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto sobrio y feliz. Por eso canción, llévame lejos.